de mis amores. Por eso yo te canto fiesta ranchera, porque alegra mi vida tu prima. No, yo no sé cantar, ni yo tampoco. ¿Entonces la serenata? Seguimos la voz del padre Mauricio. Sí, así fue. Pero hay otras cosas que sí sabemos hacer y que muy pronto les podremos probar. Limoncito, que al tequila tú le das mejor sabor que vos a mi garganta para echarme una canción. Limoncito, que al tequila tú le das mejor sabor, dale vos a mi garganta para echarme una canción. ¡Sí! Un cantar que sea una carta, declarándole mi amor. Porque solo de ella, la mujer que quiero yo. Fiesta ranchera, ay, ay, ay, ay. Fiesta bonita, ay, ay, ay, ay, ay. Relinchidos de caballos, carcajadas y canción. Así es la fiesta del rancho, pintadita de color. Relinchidos de caballos, carcajadas y canción. Así es la fiesta del rancho, pintadita de color.